¿Vivir en España será algún día deporte olímpico? Con esta pregunta de la revista Mongolia, empieza este domingo 30 de septiembre de 2012, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. 101.8 llámese hasta su dial, y si no llega la onda me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar la enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone la enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha la enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar la enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo este domingo 30 de septiembre. Aquí son las 9 y 6 minutos en el subsuelo zaragozano. Recordamos que La Enredadera se emite todos los domingos de 9 a 11 de la noche aquí en el 101.8 de la FM Zaragoza o a través del streaming de Radio Topo. Eso es, y ya sabéis que luego ponemos el podcast los lunes por la mañana normalmente en laenredadera.noblezabaturra.org, y desde allí pues hay varias radios que nos están remitiendo, así que mandamos un saludo pues a la gente de Teruel, de Alcoy y Comarca, de Barcelona, de Granada, y esta semana también a la gente de Valencia, Radio Malva, y a la gente de Canarias, ¿no? De las islas, de Radio Pimienta, que nos han empezado a remitir. La verdad que bueno, pues que para nosotros es una ilusión muy grande, ¿no? Que nos podéis escuchar desde el transistor si estáis en otros lugares distintos, ¿no? A Zaragoza. Si nos escuchas en vivo y en directo, puedes llamarnos al número de teléfono 976 29 13 98 y comentarnos lo que te apetezca. Y ya sabes que también tenemos un correo electrónico, laenredadera@nodo50.org. Un apartado de correos de esta radio, el 6032 50.080 de Zaragoza. Y que si usas las redes sociales, puedes buscar La Enredadera de Radio Topo en la N-1, en Twitter, donde tenemos ya unos 400 seguidores, y en Facebook, donde tenemos unos 1.000 de eso que la multinacional llama amigos. Os vamos a contar en primer lugar qué tenemos para hoy en el programa. Pues primero os pondremos una grabación de una entrevista que hicimos a Philippe Barichon, que ha recorrido África en bicicleta repartiendo semillas para cultivar desde Granada a Bamako en 6 meses de viaje. Eso será en No hay huerta atrás, y pasaremos a otra sección, El paseante, donde Paco Iturbe paseará por un planeta llamado Salada de Mediana. En las radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo teatralizaremos un fragmento de El padre de Blancanieves de Belén Gopegui. Y hoy vuelve El aragonés lleve en vivo, la sección de Raso en lengua aragonesa, con las noticietas que nos traerá Carlos sobre la lengua de Aragón. En el Cuídate Compa hablaremos de la aplicación a día de hoy del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y también nos haremos un adelanto, incompleto lógicamente, de lo que son algunos actos para las fiestas del Pilar, los Pilares 2012. Y hoy traemos la última sección nueva que tenemos, me parece, para esta temporada, La Receta, en la que Pepa nos hablará de la importancia de la música para cada estado de ánimo. Y en el apartado musical ya hemos escuchado a Diego Escusol, estamos con Interlude y bueno, pues vamos a poner diferentes grupos de La Rola por la lucha zapatista, un recopilatorio de bandas sosteniendo un poco las comunidades autónomas en resistencia de Chiapas en México, y también oiremos pues a otra gente del mundo del jazz y otras bandas como Epilepsia o los valencianos Missus Tingut, que hoy presentaremos en La Enredadera. Pronto en las calles, el fanzine dibuja la radio, con todos los dibujos por los 12 años de La Enredadera de Radio Topo. ¡Píllatelo en cuanto salga! Y lo primero de todos, queríamos agradecer a todas las personas que vinisteis el viernes a la fiesta que organizó este programa, La Enredadera de Radio Topo, junto a la Biblioteca Frida Kahlo, una fiesta que celebramos en Arrebato, en nuestra casa, aquí en la calle Palafox 28 de Zaragoza, y nos acompañaron los que escucháis, grabados a través de la grabadora digital que tenemos, Las Buenas Noches, que llegaron desde Sevilla y desde Madrid, Criatura, zaragozanos, y bueno, pues toda la gente que vinisteis, que estuvisteis bailando, estuvisteis cantando las canciones, disfrutasteis, participasteis en la rifa, os llevasteis libros, fanzines, CDs, y bueno, pues hicisteis que la fiesta pues tuviera un ambiente, la verdad, muy bueno. Hubo pues tres cuartos de entrada más o menos, la verdad que estuvo súper bien. La propuesta pues era muy ecléctica, ya lo sabíamos, que era hardcore punk con folk mezclado, y bueno, la verdad es que nos gustó, ¿no? Que hubo un ambiente así bastante diverso, que todo el mundo os quedasteis a todo el concierto, a las dos bandas, y bueno, pues por parte de La Enredadera y de la biblioteca, pues nada, satisfacción, ¿no? Porque hayáis venido a nuestra fiesta, y esperemos que en la próxima, pues las que os la perdisteis, pues podáis venir y daros las gracias, ¿no? A lo largo de esta semana colgaremos en el blog de La Enredadera y en la página web de la Frida Kahlo algunas de las fotos que hicimos durante el concierto. Eso es, y no sé si a Las Buenas Noches les hará mucha ilusión, pero a mí sí. La canción a mí que más me gusta, que era la que pusimos en la cuña, es la de El Día de Tu Boda, que fue la última que cantaron previo al bis que les pedimos, y la grabé, entonces la voy a poner. No sé, es de alguna manera un agradecimiento para que escuchéis a Las Buenas Noches en directo aquellos que os perdisteis el concierto. Estos son Las Buenas Noches, llegados desde Sevilla y desde Madrid, la canción El Día de Tu Boda. A ver si os gusta. Thank you. La enredadera de Radio Topo desde junio de 2000 y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche y en laenredadera.noblezabaturra.org. Las luchas populares antagonistas o contestatarias sabemos que siempre hemos sufrido la manipulación y la criminalización. De todas, hay dos prácticas muy empleadas por los poderosos: la desunión de la gente, el clásico divide y vencerás, y el eterno debate en torno a la violencia. Esta semana estamos viviendo una escalada de violencia y de manipulación como hace tiempo que no veíamos. Es preciso analizar lo que está pasando para intervenir de forma colectiva y seguir avanzando en las alternativas a este sistema depredador y caníbal. En 1980, el sociólogo Todd Gitlin publicó un impactante estudio sobre el trato que las empresas de desinformación estadounidenses dispensaron en los años 60 al exitoso colectivo estudiantil de izquierdas Students for a Democratic Society. Entre las estrategias, Gitlin señalaba la trivialización, por ejemplo, por la edad o la forma de vestir, la apariencia, la polarización, presentando a la gente como opuestos a otros grupos extremistas, el énfasis en las disensiones internas, la marginalización, tratando en este caso a los estudiantes como marginados o como desviados, el cuestionamiento de su apoyo real entre la población y la misma eficacia de lo que hacían, declaraciones negativas de autoridades sobre ellos, la alerta de la presencia de radicales y violentos entre sus filas, los estereotipos y dramatizaciones de las situaciones de violencia, las críticas de la simbología, da la deslegitimación de los eslóganes más familiares y unas cuantas más. ¿No resultan familiares todas estas prácticas? Ya el 15M fue acusado de perroflautas, de no tener propuestas reales, de no haber conseguido nada. En este 25S se ha vuelto a repetir y se ha dicho de todo, desde neonazis a golpistas y la tan manida violentos. El guión sigue siendo el mismo que ha funcionado durante años para bloquear a los movimientos sociales. Algo que parece que hoy ya no está funcionando. Son cada día más las personas que no tenemos miedo y que estamos luchando en nuestra vida cotidiana y también en las movilizaciones para que esto cambie. Y no es tan fácil manipularnos, al menos a las que ya estamos movilizadas. Estamos en las calles y vemos lo que pasa. Lo fotografiamos, grabamos y contamos. Y no es tan fácil engañarnos. Claro, pero todavía hay mucha gente que no sale a las calles, que no participa de las propuestas distintas, que sigue en su casa esperando que pase la crisis con un toque de fe, como si fuera algo pasajero y ajeno a sus propias posibilidades, ¿no?, de intervención. Por eso tenemos que acercar y acoger a esa gente, ayudarles a recuperar las riendas de sus vidas, invitarles a que piensen por sí mismas, a que apaguen la tele y formen parte de la colectividad, de la comunidad que quiere acabar con tantas injusticias. Mientras, el fascismo sigue siendo la punta de lanza de los privilegiados, de aquellos que quieren seguir viviendo en la opulencia y el lujo a costa de las demás y de la naturaleza. Esta semana hemos vivido en Zaragoza un ataque ultraderechista sin precedentes. Ante una charla pública de dos representantes políticos de EH Bildu, un partido legal que ya gestiona instituciones y que tiene muchas posibilidades de seguir creciendo, algunas organizaciones han alentado la incomunicación con los independentistas vascos. En lugar de afrontar las diferencias desde el diálogo y la negociación, organizaciones como UPyD y la Asociación de Víctimas del Terrorismo han fomentado el boicot porque no aceptan una evolución democrática de la lucha por los derechos civiles en Euskal Herria. No aceptan que ETA haya dejado de matar, que ya no haya atentados ni asesinatos y que cada vez más gente con ganas de avanzar por las vías pacíficas y democráticas estén saliendo a la calle. Alentados por una llamada al boicot de la charla, un grupo de ultraderechistas organizados para el ataque acudieron a la universidad con todo su odio irracional y su patética violencia. Solo la buena respuesta de la gente que acudió a la charla impidió una agresión mayor. ¡Viva España! yo soy el rector de esta universidad y he decidido suspender este acto y hacer que la gente de ahí fuera se vaya. Este grave hecho, que como acabáis de oír, forzó al rector de la Universidad de Zaragoza a cancelar la charla de Óscar Matute y Juan Cruz de H. Bildu, ha dejado patente la complicidad y connivencia entre distintos grupos políticos, policiales, futboleros y patrióticos españoles. Cualquiera que vea los vídeos y las fotos del ataque fascista verá a reconocidos skinheads, militantes de grupos ultraderechistas, junto a juventudes del PP, algún miembro de la AVT e incluso, dicen, militantes de UPyD. Mientras tanto, la seguridad privada de la universidad y la Policía Nacional Española no intervinieron. Sin embargo, al igual que con el 25S, lo que hicieron fue calentar el ambiente para dar paso a la violencia. En Madrid, vamos a viajar hasta la capital del reino, la cosa ha sido todavía más grave, porque además de la desproporcionada presencia policial ante la convocatoria pacífica de rodear el Congreso para rescatar nuestros derechos, como nos contaron el pasado domingo en La Enredadera, la delegación de gobierno de allí de Madrid infiltró policías para generar disturbios y asegurar la violencia. Las cargas estaban programadas para ser retransmitidas y tratar de extender el miedo entre la población. Sin embargo, algo ha cambiado. Somos más y disponemos de mejores herramientas. Los medios de comunicación alternativos funcionamos en red y cualquier persona puede dar su opinión, compartir sus fotos o vídeos y comentar sus impresiones. La opinión pública ya no está tan orquestada como hace años. Además, hemos visto bellos gestos como el del hostelero del bar en Madrid que protegía con su cuerpo la carga de los antidisturbios contra la gente que se estaba refugiando en su local. Este tipo, que luego ha dicho que es votante y militante del PP, o más bien era, es un símbolo de que hay una ternura especial, la solidaridad de los pueblos que decía el Che Guevara y que demuestra que hay esperanza, incluso en la gente que creemos pues más convencida, ¿no? El 26S, decenas de personas fueron al bar de este señor a agradecerle el gesto y ayer sábado, tenemos noticias de última hora, en Madrid la policía volvió a visitar su negocio que está cerca de la plaza de Neptuno y iban con la intención de identificar a la gente que seguía arropándole, ¿no? Pues bueno, este señor intervino y le causó un desmayo por una subida de tensión. Vosotros sí sois los héroes. Yo no he tenido huevos para ir allí, pero vosotros sí vais. Yo lo único que hice fue defenderos. Aquí es la casa de todos. Aquí no hay huevos para entrar. Eso lo digo. Así están las cosas. Tenemos la sensación de que cualquier día una chispa va a desatar un incendio mayor. Algo que nadie sabe cuándo sucederá. Los de arriba tienen que estar asustados, al menos los políticos como Rajoy, que se ha bucheado hasta en sus viajes con Puro por Nueva York. El PP tiene miedo a un estallido social más gordo, incontrolable, y está tratando de evitarlo mediante una fuerte represión y criminalizando a la gente más radical. El movimiento fascista tratará de aparecer, como en Grecia, para contagiar su odio xenófobo y tratar de extender su violencia contra los más débiles. Y el poder económico sigue como una apisonadora imponiendo sus políticas neoliberales, que nos llegan a golpe de decreto cada viernes, sin ni siquiera debate previo en el Parlamento. En mi condición de presidente, convoco a todos los españoles a una manifestación que se celebrará en Madrid el próximo sábado. Es una manifestación dirigida a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Y que, insisto, no es de derechas ni de izquierdas. Es decir, lo que pasó el sábado es algo que pasará a la historia. Es de las cosas más bonitas que yo he visto en mi vida. Es el ejercicio por millones de personas de un derecho constitucional. Aún nos queda mucho camino por recorrer, ofrecer alternativas, hacer propuestas a la gente, ser más coherentes, tener una visión global de lo que pasa, afrontar con inteligencia la crisis social, económica y sobre todo afrontar también la crisis ambiental en la que estamos. Necesitamos organizarnos mejor e intervenir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues por un lado va cuajando la reivindicación de un proceso constituyente. Se sigue pidiendo más democracia. El movimiento 15M sigue organizándose a nivel local, siendo diverso y cada vez más grupalizado. El 25S ha planteado una confrontación más directa. Hay gente que trata de crear un frente popular de izquierdas para avanzar también por la vía electoral. Hay anhelos independentistas, sobre todo pues más palpables, ¿no?, en Euskal Herria y en Cataluña, que podrían concretarse en procesos de consulta popular en un medio plazo. Diferentes sectores laborales continúan reivindicando sus derechos. Funcionarios, trabajadores en la educación, en la sanidad, en la energía. Mientras, Comisiones Obreras y UGT no salen de su cumbre social, aunque también se rumorea la posible convocatoria de una huelga general por parte de estos sindicatos para noviembre. El Sindicato Andaluz de Trabajadores continúa teniendo cada vez más adeptos por sus acciones directas y desobedientes, pero la verdad, está costando articular una coordinación de ámbito estatal, de un ámbito anticapitalista, una red más amplia, ya que, bueno, pues la realidad según los distintos territorios y naciones del Estado español son diversas y a nivel europeo tampoco hay todavía una coordinación. La CGT ha convocado su propia huelga general para el 31 de octubre, una propuesta que apoya Ecologistas en Acción e interpelará a mucha más gente. Desde aquí planteamos diversas formas de lucha, huelgas obreras pero también civiles, de consumo, de alimentos, la solidaridad internacional, una visión global de lo que está pasando en el mundo, el diálogo y la coordinación de las buenas gentes anticapitalistas, la desobediencia civil, lanzar propuestas a la gente, vivir las alternativas, apoyar la huelga general y, en especial, incidir en un cambio de modelo que se materialice en cosas concretas que todas podamos hacer, cada una en su realidad, para afrontar esta crisis ambiental y energética en la que estamos. Mirar a la naturaleza, aprender de ella y seguir luchando con alegría. Estáis escuchando es Interlude, banda zaragozana que ya nos acompañó en La Enredadera hace algunos meses para compartir este A la Deriva, el disco en el que han dejado el francés un poco de lado y cantan todos los temas en castellano, sobre todo, como nos dijo aquí Jaime, su cantante, para que entiendan mejor sus canciones, que afrontan temas de actualidad de las luchas populares. En las últimas semanas Interlude ha presentado estas canciones de A la Deriva en Castelló, Vic, Donosti, varias ciudades de Francia, Zumárraga y este fin de semana también en Sartaguda, en Navarra. Estad atentos a nuevas fechas por su Facebook y recordad que podéis descargar y escuchar su música a través de theinterludeband.bandcamp.com, donde también podéis comprar sus discos y unas camisetas que acaban de hacer. ¿Te gusta comer sano, sabroso y natural? Directamente de productores y campesinos, del campo al plato. ¡Estás harta de los supermercados! Enrédate en los grupos de consumo. Súmate a los que existen o crea uno nuevo. ¿Cómo? Acércate a la Ecorred Aragón en ecorredaragon.blogspot.com. Hacia la soberanía alimentaria y el consumo consciente y responsable. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. cada 15 días en la enredadera de Radio Topo. Y damos la bienvenida a Paco, como cada 15 días, el paseante. Buenas noches, Paco. Hola, buenas noches. Ese micro sí que funciona bien. Ahí está. Hoy ya, por primera vez, sí que nos vamos a pasear, ¿no? Hoy nos vamos a pasear, efectivamente. Vamos a dar ya lo que es un paseo por un sitio concreto. Hace 15 días, Paco nos contó un poco de qué iba a ir esta sección, que os recordamos pues que va a ser una invitación, ¿no?, a dar un paseo por un espacio natural cercano. Sí, básicamente, efectivamente, sí. Es visitar un lugar que esté muy cercano, muy cerquita de casa, pasearlo, recorrerlo, conocerlo, incluso si ya queremos hasta amarlo y todo al final, pues ya sería lo maravilloso y lo idílico. Pero en este caso ya sabéis que emitimos desde Zaragoza, entonces lo cercano es lo que está cerca de Zaragoza. Sí, fundamentalmente sí. Haremos alguna escapada un poco más lejos para, digamos, recorrer todo Aragón, pero evidentemente sí, sí. Lo haremos en el entorno de Zaragoza, sí, porque emitimos desde aquí. Y hoy el paseante se va a un planeta, ni más ni menos, llamado Saladas de Mediana. Efectivamente. Os cuento algo. El muchacho se giró, desolado. Estoy peor de lo que pensaba, dijo al hombre que le seguía. Llevaban varias leguas andadas desde el amanecer, bajo aquel sol de justicia, pero no suponía que le iba a afectar tanto. Estoy viendo un espejismo. Su mano apartó el sudor que le cubría el rostro. Veo un lago helado en mitad de esta planicie ardiente. El hombre se echó a reír, deteniéndose para contemplar el horizonte. Tranquilo, no es un espejismo. Estás viendo la laguna que hay cerca de Mediana. En realidad este sencillito microrrelato sí que nos ilustra un poco lo que la verdad es que descubre o ve el que acude por primera vez a la Salada de Mediana, porque efectivamente sí que sorprende y se tiene esa sensación en mitad de esa planicie ardiente, en mitad de un tremendo calor, sobre todo si vamos en verano. Sí que nuestros ojos lo que ven es al fondo de una especie de cubeta de embudo una gran masa brillando al sol de lo que parece literalmente hielo. Si nos acercamos descubrimos que eso no es hielo, sino que es una tremenda capa de sal. Estamos hablando de varias hectáreas, de una capa blanquecina que refulge al sol y que es la salada. En este caso, además, digamos que la Salada de Mediana a lo mejor está un poquito eclipsada por otras grandes saladas como los sistemas que hay por la zona de Pujaraloz, por la zona de Alcañiz, pero sí que es cierto que paisajísticamente es más curiosa porque estas otras son más abiertas y esta es un auténtico embudo, con lo cual esa sensación de estar metido en un lugar completamente diferente a todo lo que conocemos, pues sí que es muy, muy llamativa, ¿no? Y yo desde luego sí que también la idea de empezar hoy con eso era para invitar desde luego a todo el mundo, porque sí, yo creo que es lo más distinto a lo que estamos acostumbrados al contemplar ese paisaje, que desde luego ya digo, sobre todo en pleno verano cuando está todo cubierto de sal, es un paisaje pues, práctico, vamos, que si te dejasen allí con los ojos vendados no sabrías exactamente si estás en la Tierra o estás en algún otro lugar, en algún otro planeta. Una salada, así muy rápidamente para el que no lo conozca, dice la definición exacta, que es una cuenca endorreica, que no es otra cosa más que una especie de embudo en el cual el agua entra pero no sale, se queda allí acumulada, y en estas tierras que llueve tampoco, lo que pasa es que el agua va descendiendo hacia el fondo de esa cubeta, va arrastrando las sales que hay en la tierra. Algún día hablaremos de ello, la gran cantidad de sales de yeso sobre todo que hay. Allí se quedan, como no pueden salir, el sol las va evaporando y esa pequeña capa termina por esas sales el ir precipitar en el fondo de la cubeta. Eso repetido durante años, siglos, incluso en el caso de una Salada de Mediana, incluso milenios, hace que se forme toda una capa de sal en ese fondo, que es a lo que en Aragón le llamamos salada, y que como tantas otras cosas en este Aragón nuestro, lo tenemos relativamente en nuestro paisaje, lo tenemos como algo casi habitual, no le damos suficiente importancia, cuando es un proceso único desde luego en Europa, incluso casi hasta en el mundo, de un tremendo valor, y ahora pues explicaremos algunas cositas más. Para empezar, ya que hablábamos de cercanía al principio, decir que la Salada de Mediana está en el término municipal de Zaragoza, está a escasos 10 kilómetros de la Plaza España de aquí, aunque es cierto que está muy cerca de Mediana, por la aldea y su nombre, pero evidentemente está todavía lo que es la cubeta dentro de la salada de Mediana. Es un paisaje, como os decía antes, de salada, pero en este caso incluso acrecentado, porque ahí se ve muy muy bien el embudo en el que está. De hecho, hasta que prácticamente no llegas al borde del embudo no ves la salada, la ves desde arriba y ya enseguidita bajas. Todo lo que es su alrededor está formado por una serie de plantas que llaman los expertos extremófilas, porque son plantas que se adecuan a la vida extrema. Las condiciones aquí son tremendamente secas, es prácticamente sin agua y con un grado de salinidad elevadísimo, superior incluso al que hay en la orilla del mar, y son plantas, por lo tanto, que son muy muy adaptadas y muy muy extremas, al igual evidentemente que también los animales que aquí viven. Hay muchas plantas, los animales están acostumbrados además pues eso, a meterse bajo tierra, a esperar sin agua que venga el agua, y cuando vienen las lluvias, entonces reaparece esa vida. Pero es como, creo que es el nombre de plantas y animales extremos o de vida extrema, sí que se adapta bastante a lo que aquí podemos encontrar. Incluso ya rizando el rizo, y si le llamábamos a este inicio un planeta llamado Salada de Mediana, sí que incluso hay ya unos animales que son los más, unos animales, pero unos seres vivos, que son los que más son propios incluso de otro planeta en las saladas, y la salada de Mediana no se sale de ello. Hay lo que los expertos llaman un tapete microbiano en el fondo de esas saladas, son una serie de capas que se van acumulando, y dentro de ese tapete microbiano se ha descubierto que a cierta profundidad por el efecto de estar tan abajo, en esas condiciones tan fuertes de azufre, no existe oxígeno. Es una vida anóxica, y sí que hay una gran cantidad de sulfídrico. En esas condiciones, que serían aproximadamente las que habría en la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años antes de crearse la atmósfera, existen unos seres vivos que se llaman las bacterias rojas del azufre, que hacen la fotosíntesis, pero hacen la fotosíntesis antes de la fotosíntesis que todos conocemos desde hace millones de años, que es con oxígeno. Se hace una fotosíntesis produciendo azufre. Entonces, estas bacterias rojas del azufre son eso, las que había en la vida primigenia del planeta, y todavía las tenemos ahí debajo de esa salada. De hecho, pues bueno, cada año acuden científicos de todo el mundo para estudiarlo, porque es algo auténticamente tremendo, propio efectivamente incluso de otros planetas, y que lo tenemos también aquí en el fondo de ese tapete microbiano, en el fondo de esa salada. O sea que ahí está el futuro, ¿no? Cuando nos extingamos. Pues podría ser uno de los futuros. A todo este paisaje también se le une, pues la verdad es que una historia, yo creo que bastante curiosa, en torno a la salada. Si estas sales son muy peculiares, muy raras, como decimos, fuera del Valle del Ebro, sí que provocó también desde principios, de mediados más bien del siglo XIX, una intensa vida minera a su alrededor. Es decir, se sacaba o bien esas aguas, hay que decir que en la salada de Mediana, como en el resto de saladas, aunque no veamos que hay agua, siempre en subterráneo hay un poquito. De hecho, una experiencia, vamos, curiosa, sorprendente, desde luego muy original y muy llamativa, es el andar sobre esa sal, que parece que está seca, pero notas que te hundes un poquito, como eso, porque sí que debajo, a cierta profundidad, sigue habiendo algo de agua, y ese andar sobre ese paisaje salado, blanco, desolado, oyendo tus pasos crepitar sobre la sal, es una experiencia desde luego única y muy muy diferente. Pues bueno, aprovechando esa agua que está en subterráneo, o bien esas sales que hay sobre la superficie, con diferentes cuestiones, sí que se utilizó con diferentes compañías mineras. Es el año 1859, es la que se sabe que es la primera que está registrada, pero llegaron diferentes compañías mineras, y hubo una bastante pugna entre ellas por conseguirlo. Hay que recordar que se hacían con pozos, de manera que un pozo le podía quitar el agua al otro, y había diferentes disputas, hasta tal punto que sí que hubo diferentes, bueno, pues luchas, juicios o no juicios, casi como si estuviésemos viendo de un western de estos mineros del siglo XIX, pues podíamos ver algo parecido, y hasta tal punto llegó los problemas, las deliberaciones, que al monte que domina toda la zona se le llamó Monte Litigio, porque hubo eran continuos los litigios. Hay que recordar que en algunos finales del siglo XIX llegó a haber hasta 9 compañías mineras diferentes. Cuando decimos diferentes, decimos compañías francesas, compañías catalanas, compañías de aquí de Aragón, en fin, Estamos hablando de compañías potentes, muy diferentes, incluso internacionales, hasta 9 hubo en el entorno de la salada, uh-huh, disputando por esas sales. Y para que nos hagamos también una pequeña idea de estas sales, que sobre todo era para temas digestivos, temas de piel, etcétera, etcétera. Hay, por cierto, un magnífico libro de Julio Martínez Beltrán, de Aguas y Saladas de Mediana, que lo describe todo a la perfección, uh-huh, toda esta vida. En la Exposición Internacional de 1900 de París, por ejemplo, tuvo su propio stand, las Aguas y Saladas de Mediana, y llegó a ganar la medalla de oro de la Exposición de París. Las aguas provenientes de la Salada de Mediana, o en 1906 en otra exposición que hubo en Génova de aguas medicinales, llegó a llegar también la medalla de oro de mejor agua medicinal del mundo. Lo estamos hablando, pues había un apeadero en tren, porque estas aguas, estas sales se llevaban al tren, del tren iban a Barcelona y de ahí se exportaban pues a medio mundo, ¿no? Entonces sí que fue muy importante. Y toda esta actividad estuvo hasta 1900, a los años aproximadamente 1950, y de hecho a día de hoy la propiedad de la Salada de Mediana, porque la cubeta, lo que es la cubeta, es propiedad privada, sigue perteneciendo a los descendientes de una mina. O sea, es una mina americana la que en estos momentos es propietario de la salada. Y por supuesto, ya que estamos hablando, habrá que ver cómo llegamos exactamente hasta esta Salada de Mediana. Una de las maneras más directas, con bicicleta o con coche, sí que sería por la carretera nacional 232, la que va por el Burgo de Ebro, desviarnos en el desvío que hay hacia Belchite, y allí, al cabo de 5,9 kilómetros, en ese punto kilométrico, porque no está señalado, sí que hay un caminito que se lleva hacia la derecha, y por ese caminito, al cabo de 1.000-1.500 metros, llegamos a la salada. Como os decía al principio, desde la carretera no se ve, pero en cuanto avanzas un poco ya llegas a la parte alta de ese embudo y se puede ver. El camino más directo, en bicicleta, sería desde el Burgo de Ebro, ir por la orilla del canal hasta el desvío que hay a la orilla de la Virgen de la Columna, lo que se llama como Valdebares, y por ahí, por Valdebares, nada más subir, hay un pequeño desvío luego a la derecha que nos lleva también a la Salada de Mediana, aunque también otro día comentaremos que este Valdebares tiene unos ligeros problemas con una familia, con propiedad, pero bueno, eso ya será cuestión de otro día. Y un tercer camino, si se quiere ir en bicicleta, porque es un poco más corto en bicicleta, es por la carretera de Torrecilla de Valmadrid, que se coge en la Cartuja, a la altura de la finca de Santa Engracia, un poquito antes de Torrecilla de Valmadrid. Hay un camino de allí mismo que, subiendo, nos lleva también hasta la Salada de Mediana. O sea que en bicicleta es un sitio bastante fácil al que llegar, y si se quiere ir en coche, por Belchite, esos kilómetros 5.900 del desvío, ese pequeño camino, y en 1.000 metros estaremos en ese nuevo planeta, a las puertas de Zaragoza. Pero no está señalizado, ¿eh? No está señalizado, no tiene ninguna figura de protección, que es su gran problema, y de hecho el gran problema es que un lugar tan tremendo, tan original y tan único, que tiene incluso varias, o debería tener varias figuras de protección, sí que la presión urbanística de la ciudad, precisamente lo malo de estar tan cerca es esa, sí que lo ha amenazado. Digo, lo ha amenazado, porque ahora que ha estallado la burbuja inmobiliaria parece que las cosas han tranquilizado un poco, pero para los que tengan un poco de memoria, un vertedero de residuos llamado Omicron que se quería hacer estaba prácticamente pegado a la Salada de Mediana, parte de sus instalaciones acababan con ello, aquello no llegó a salir, pero había otras infraestructuras como pues aves, gaseoductos, algún polígono industrial que ha amenazado la zona, y por lo tanto sería un buen momento a lo mejor ahora este para recordar que lo tenemos ahí y para darle pues eso, alguna figura de protección que proteja como mínimo la cubeta y su entorno. No hay que olvidar lo que decía antes, que al ser un embudo, aunque protejas el fondo del embudo, si te cargas el embudo y el agua no llega a la salada, pues desaparece. Si no le llega agua, el agua, la salada desaparecerá. Y por último, sí que recordar también que para todo el que se haya quedado con la chispita, con el gusto de querer, con el gusanillo de querer ir a verla, aparte de, efectivamente, como os decía antes, de invitar a todos a que vayan a verla, sí que recordar que la mayoría de esta información está sacada de un librito que editó hace 3 años el Ayuntamiento de Zaragoza, que es Fuentes Curativas de Zaragoza, y allí en ese libro pues sí que explica casi todo lo que he ido contando, lo amplía, y además tiene un enlace link. Si buscáis en Centro de Documentación del Agua, busquéis en Google Fuentes Curativas de Zaragoza, Naturaleza Mágica, lo podréis ver y os lo podréis descargar completamente gratuitamente y poder consultarlo o, lógicamente, ir a buscarlo a las librerías ese libro. Pues lo pondremos el enlace, ¿no?, en el blog. Efectivamente, es una magnífica manera. Luego la gente puede entrar en el blog y desde allí pinchas y ya está. Y llegar, y allí podrá ver toda esta información, incluso con mapitas de cómo llegar, con explicaciones muchísimo más detalladas, porque, insisto, es un sitio tremendamente interesante para ver, para conocer lo que es una salada, para disfrutar simplemente y alucinar con el paisaje y a las mismísimas puertas de una ciudad como Zaragoza. Yo no la conozco, con lo cual me has metido el gusanillo, ¿eh? La verdad que es curioso, ¿eh?, un sitio tan, tan cercano, ¿no?, y tan accesible en bicicleta además, y un poco ahí escondido, ¿no?, que también merece la pena. No, la verdad que está tremendamente escondido, o sea, te digo, porque hasta que no llegas al borde de ese embudo no lo ves, incluso en el fondo todavía quedan algunos restos de ruinas, porque allí había una, pues, de esas 9 compañías mineras que había hornos de pan, había pozos, había casas, todavía quedan algunas de esos restos, y es un sitio, sí, la verdad es que es tremendamente único y muy, muy especial. Bueno, pues esto es el paseante, ¿no? Este es un poco el sentido de la sección. Este es el sentido de la sección. Si iremos recorriendo esos sitios muy cercanos, sitios muy curiosos, o espero que sean muy curiosos, que es cierto que muchas veces no los conocemos, y sí que también iremos metiendo pequeñas cuñitas, pequeñas adivinanzas, pequeñas trampillas para el que nos escuche, pero bueno, eso ya se irá andando poco a poco, igual que las sales de esta salada se van precipitando poco a poco con el tiempo. Pues estas pequeñas novedades también las iremos precipitando poco a poco con el tiempo para que la gente pueda escarbar y avanzar un poquito más. Muy bien, Paco, pues entonces nos vemos dentro de 15 días, que serán Fiestas del Pilar. Serán Fiestas del Pilar, sí, ya prepararemos algo relacionado con el Pilar, que esté muy cercano, pero que además ya tengo por ahí algo en mente, con que prepararemos algo del Pilar que la gente le trate de sorprender, que no va a ser la Virgen del Pilar, pero procuraremos que sea lo más cercano posible. Bueno, qué emocionante. Paco Iturbe, el paseante, muchas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego. Y os contábamos antes que hoy hemos traído a la enredadera el recopilatorio Rola la lucha zapatista, que esta mañana ha presentado en un vermú popular el colectivo Caracol Zaragoza. Y bueno, es un acoplado rebelde, como dicen en México, en el que encontramos 70 y pico canciones, voces rebeldes en apoyo a la autonomía indígena de Chiapas. Y bueno, este CD recopilatorio, pues, bueno, CD, es un recopilatorio que lo tenéis en internet, ¿vale? Se creó en el marco de la campaña Miles de Rabias, Un Corazón, Vivan las Comunidades Zapatistas. Se hizo un llamamiento a que se iba a hacer este recopilatorio de músicas directas, a través de las cuales, pues, se podía expresar los avances en educación, cultura, salud, comunicación, justicia y democracia de las comunidades zapatistas. Y hay bandas de Alemania, Argentina, Canadá, Chile, del Estado español, creo que solo está el Comando Bucaracha, representando Aragón. Hay también de Estados Unidos, de Italia y, evidentemente, de todos los rincones de México. Gente que se expresa, pues, a través del rap, de la cumbia, de la salsa, de las rancheras. Hay un poco de todo, ¿no? Todas comparten su admiración, inspiración y respaldo a la lucha zapatista. Y bueno, pues deciros eso, que podéis descargaros esta rola, La Lucha Zapatista, a través de los múltiples enlaces que encontraréis en internet si ponéis en cualquier buscador Rola La Lucha Zapatista. Y deciros que desde abril, cuando se creó este proyecto, pues no han parado los conciertos de presentación del disco, ¿no? Sobre todo en México. Ha habido directos con bandas como MC Locoter, Ideología Vigente, De Páramos, Golpe Lírico, Chava y sus Rolas, Instituto del Habla, Sangre Maíz, Monse León, Cien Pies, Rabia, MC Locoter, Voces Clandestinas, MC Cien, Tokuik Libre Crew y muchos más. Y bueno, para empezar, os vamos a dejar con... No me las he escuchado todas, la verdad. Esta me ha gustado. Paraguas Beside Players. Thank you. lluvia de balas. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Al mirar así los mapas de carreteras, no evocan casi nada. Hay que haber meneado un poco el culo para sentir una pizca de algo que podamos llamar emoción. Son fríos los mapas, nada dicen de los corazones amplios, de las almas a pique ni de los rincones tranquilos donde hacer el amor con dulzura. Nada dicen de las trampas que podrían evitarse, los supervillanos escondidos a la vuelta del camino, ni la lluvia persistente que podría llegar a calarte. No. A mí es por eso que me gustan los mapas de carreteras, porque se callan. Un poema de Céline Renoir. Comentar ahora que Celine estará en Virosta, en la calle Universidad número 35, el próximo jueves 18 de octubre, desde las 8 de la tarde, con cuentos para adultas y adultos. Eso es, pasaros por Virosta y pillar un flyer para recordarlo, que no solamente estará Celine con la poesía, sino que también habrá microteatro algunos otros días con los mancusos. Virosta, pues aparte de las exposiciones, la biblioteca Friacalo y lo que es la gastronomía, pues actividades culturales que vienen muy bien para un espacio tan chulo. Y agradecer a Daniel Rabana, que ya sabéis que se enreda de forma inesperada en la enredadera. Vamos, espera, que te abro el micro, Dani. No, solamente agradeceros a vosotros la posibilidad de enredarse, ¿no? Qué tío más humilde y campechano. Bueno, luego estarás con Dada, ¿no? En el cabaret de Pilares. Sí, haré al menos un par de fechas. Bueno, recordad que luego haremos un avance de Pilares y mencionaremos los detalles, que este año hay muchas novedades. Miate tu maestro. L'Aragonés lleve en vivo. Asunción de Razón Aragonés. En Aliedrera de Radio Tabonero. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Chilo que chilas, Fredo que chila, han llegado el aman que a todos nos cuchira. Venga, pues vamos a dar ya la bienvenida a Carlos, maestro de Aragonés. Ya sabéis que lleva ya varias temporadas. Yo creo que esta ya será igual la tercera, ¿o qué? Por lo menos. Más. ¡Hola! ¿Estás? ¿En serio? Sí. Pues la cuarta mínimo. ¿En serio? Hostia, sí, ya repasaré hemeroteca. A mí la verdad que se me pasa el tiempo que ni me entero. Creo yo, bueno. Sí, seguramente, ¿eh? El otro día revisando, por ejemplo, para la presentación del ciclo de cine y locura, que no lo hemos comentado, por cierto, que estuvo muy bien el pasado jueves en Paraninfo con la gente de Stop Estigma, pues repasé un poco cuando había empezado la sección de Antena Dislocada y me sorprendió, ¿no?, que llevaban ya casi 2 años, ¿no?, que yo creía que era bastante menos y pues tú, es verdad, llevarás bastante más. Sí. Bueno, el caso, ya sabéis, Carlos, maestro de Aragonés, lo conocimos como maestro de lengua aragonesa en la Escuela Nogara, y desde entonces pues hace una sección que en este caso es mensual para traernos un poco las noticietas, ¿no?, de la lengua aragonesa y algo de música y algún comentario más que surge, ¿verdad? Exactamente. Pues hala, tú mismo. Bueno, pues íbamos a principiar charrando un poco de la situación del aragonés después de Cal Remerar, que no zaguer programa que se fació la sección, pues dábanos la noticia de lo nuevo Avant Proyecto da Ley de Luengas que ha feito pues el gobierno de Pepe Par, que lo presentaron pues Dolores Serrat, la consellera de Educación y Cultura, y Javier Gallizo por Opar, una catalano fablán y un aragoneso fablán ta prebar de amortar estas dos luengas. Y que, pues eso, pues que tiraba en tazaga, pues todos los chiques trangos sentaban que va viu con la ley que fació PSOE con la refirme de Chunta, y que antimas pues amagaba la existencia de lo catalán y del aragonés. Mientras este verano, pues la coordinadora Aragón Trilingüe pues ha revilcado un poco, pues ha ido chuntando chen de organizaciones, de asociaciones de toda mena, de culturales, políticas y de todas trazas. Y este sábado, ayer, feba en público comunicado un nuevo manifiesto por la aragonés y por lo catalán, por la Aragón Trilingüe, que refirmaban pues más de 20 asociaciones, que yo abierto a que lo refirme cual siquiera, y que bueno, pues mientras estos días veníes, mientras estos meses, pues irá dondeando por todo, pues para que la chen se lo refirme, lo leiga, y bueno, ta que a lo menos no cuenten con nuestro silencio mientras preban de eso, de apedecar una luenga como el aragonés y como lo catalán, que son unas tres pedretas. Y tab que contiene vivo el aragonés, ta poder seguir charrando esta luenga, pues lo que podés hacer, entre otras cosas, pues hacer un curso de aragonés, aprender aragonés y hacerlo servir de continuo. vía, bueno, somos en el mes de septiembre, casi octubre, que ya sabéis que principian casi todos los cursos, pues ahora por estas calendatas, y vamos a hacer un chiquer resumen de los cursos que había más que más en Zaragoza, ¿no? Que de aunque más che nos ascuita. No gará, como todas las años, pues fa cursos presenciales y online con diferentes horarios. Y os podéis apuntar en La Flama, en la carrera mayor 53 de Zaragoza, en la sede de Nogara, en la plaza Asol, los miércoles de 7 a 9, o por mail en asociación, con zetas, ambas, @nogara-religada.org. Fablans también fa cursos de toda mena, los tenéis en la página web, en fablans.org, podéis mirar todos, pues, todos los cursos que fan. Además tienen también un blog que meten mucha información en Fablans Zaragoza. Otrango fa un curso los viernes de 7 a 9 en la Casa Chovenayo Centro Cívico Universidad. Cuesta no más que 10 euros y un curso bien barato. Y te os podéis apuntar en la Casa de Chovenayo Universidad. Y está que llega a canto da universidad. En la UPZ, en la Universidad Popular de Zaragoza, también habrá tres cursos en horarios de maitins y de tardis. Creo que se remata ya el plazo de apuntarse ye esta semana, o sea que los que lo quieran hacer, pues antes con antes. Y se fará uno en la de Lactur, en el Centro Cívico Río Ebro, una otra en la Carrera Cortesías, en la sede de la Universidad Popular, y una otra también en la Casa de Chovenaya de Universidad. Y te rematar, a los que tengas estudios universitarios, pues os podéis hacer o diploma de especialización en filología aragonesa, que se fa en la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de Huesca, y que, bueno, en unizar.es pues tenéis toda la información. Han en amplau lo plazo de te inscribirse dedicado 3 de octubre, me parece liberar. Y bueno, pues que lleve un diploma, pues sobre, bueno, pues está rematar cal está, eso sí, titulado universitario, pero RAI, que sea de ciencias, que de letras, ingeniería técnica, licenciatura, diplomatura, lo que sea, lo puedes hacer con cualquier titulación. Todo esto lo tenéis al tu vaso resumido en un nuevo blog que ha surtido fa poco, que se dice cursos de aragonés, tochunto.blogspot.com, que así pues y un blog que prueba, pues eso, de chuntar toda la información sobre cursos de aragonés. Y bueno, tal los que ya sabes aragonés, o tal los que no, pero que como ya sabes que esta luenga se entiende muy bien, remeratos que falla una añada que nació Arredol. Arredol, ta quien no lo conoís casi, si en Carabía, Belún, que no lo conoís, pues lle un periódico, un diario generalista, digital, que en la breza arredol.com lo podéis ver. Y que charra un poco pues de todo, no charra nomás del aragonés, charra de todas las noticias que van surtiendo en Aragón. En esta añada pues ha feito más de 1000 artículos, le va cada mes al tubaso unas 10.000 visitas, y bueno, pues ye bien vivo, ¿no? Se ya charrao pues de las fiestas del Pilar, las explotaciones de Artieda por el recrecimiento del antiguo Yesa, o de Badas Cortes sobre el estado de Aragón, noticias de astronomía, de todos los lugares de Aragón, mismo también de esporte, pues de todo, tanto del Real Zaragoza como del torneo de ping-pong de no sé dónde, en fin. Pues eso, pues esperamos de que viaiga noticias de toda mena. Y también vía colaboradores, pues de Pepín Banzo a Eduardo Lolumo, Gonzalo González, Muitasen, que ya ha escrito, y que la zaguera incorporación, pues llegue un viñetista, que se dice Rubén Herbás, y que fa, pues eso, pues viñetas de risa, ¿no? De humor, un poco, ta poder reírnos un poco. Remeramos que Arredol pues también se puede colaborar allí, vía un restallo, aunque tú te puedes entrar y enviar todas las noticias que quieras, que te las traducen y las penchan en la suya web. Y también cal felicitar a Fablans del Aragonés, la Federación de Fablans, que antes más era Ligallo Fablans del Aragonés, pues ha feito ya 30 añadas esfendiendo la luenga, que se dice pronto, y lo lle celebrando, bueno, lle fendo toda una serie de actos que ferán mientras toda la añada, y que principieron o pasado 24 de septiembre, esta semana, con la devantadera una exposición que han feito en la Casa de los Morlans, aunque lle la sede de Ocipaj. En esa exposición pues tienen un poque de todos los materiales que han ido fendo mientras estas 30 añadas, pues de chambretas, pues libros, un poque de todo, ¿no? Pegallos y tal. Lo facieron la presentación con una charrada de Fernando Romanos, de cómo se fundó un poco pues Fablans, muy curioseta, Y habrá una otra charrada, Odilla 1, con Chusé Aragüés, que charlará sobre las primeras añadas. Y las jornadas, bueno, las charradas de celebración rematarán con Ricardo Párraga, Odilla 20, con una charrada titulada Esnavesada Pirinenca tras Fendero Pirineu. La exposición también la podréis ver, pues, dica ese día, dica o 20 de octubre en la Casa dos Morlans. Y a estos que somos escuchando, pues son los Prau, que, bueno, una de las collas más señaleras, que le vaya bien de añadas, pues cantando en aragonés, fendo servir esta luenga, y que ya tiene o disco Rusien en momentos de salir ta carrera. Fa bels días ya anunciaron con un video, pues que hizo, que se iba a hacer un nuevo disco. Un buen video, Un video que todos recomiendo. Sobre a todos, bueno. que lo veigas. Pues fendose un poco a mofra, ¿no? De los músicos estos que van a New York a grabar los discos y bueno, pues charlando en inglés con traducción al aragonés. Muy todo bueno, o video. Y si los queréis escuchar, si los queréis ver y si queréis pillar o disco, pues Odilla 6 los tendréis en el Arena Rock, en la Plaza Utrillas de Zaragoza. Por no más 8 euros podremos ver a Prau con uno presentando un nuevo disco, a Los Olvidados de la Morgue, y Antimás, en la de entrada ya incluye o disco. Que se me ha olvidado decir que se dice Os pies en la tierra, o título de disco. Bueno, y güey, como llevo o primer día de sección, si tal los que lo escuchéis la añada pasada, pues presentábamos en cada día, presentábamos una luenga, charrábamos un poco de la situación de esa luenga minorizata y antimás metebanos pues música en esa luenga. Pues charremos de lo catalán, de lo euskera, de lo gallego, de lo occitano, del irlandés y de muitas atrás. Y esta añada, ¿qué íbamos a hacer? Pues lo que queremos ye que viega más collas como Prau, ¿no? Que faigan servir la aragonés. Y como pues muitos, pues siempre paréis que ye difícil, ¿no? Hizo de fer discos en aragonés, pero sí que había un muitachén que mete bella canta en aragonés. Uh-huh. Así es que queremos pues que todos animez y que todos los músicos de Aragón, ude, aunque sea que nos escuitez, pues faigaz una canta en aragonés. Y vamos a ir metiendo, pues cada día meteremos una canta de una colla, de un músico o música, que por un regular cante en la luenga que sea, pues en castellano, en catalán, en lo que sea, pero que ha feito una canta en aragonés. Así es que, bueno, pues si de aquí a mayo conseguimos que se faiga una canta más en aragonés, que Antimás Torremero, que ganaron premio este de la música de la canta en lengua minorizata, pues yo bien fácil porque había pocas, pues... bueno, y además vía traducciones, ¿no? Claro. Sí, cual siquier no charra, ¿no? La luenga, pero bueno, pues arredol, ¿no? O... Nos sufrimos, nos la enviad pues a la enredadera que me la rebotará Nacho, u tarredol, u tanque quieraz, u esta bella asociación que seguro que son encantados de traducir todo lo que calga. Bueno, criatura está por aquí, ¿no? no se ha enterado, Y presentamos la primer canta, pues de la cantante María José Hernández, que hizo por un regular canta en castellano y que grabó fa bels años la canta Agua que amorta la sed. Uh-huh. y que ahora hemos a escuchar. Bueno, luego comentaremos que va a actuar en la Plaza de Justicia, si no me equivoco, en estos pilas, María José Hernández. Boira que vuela sent alto, furta el viento la voz, ta que odios de la plebia taña suya canción, ta que odios de la plebia taña suya canción. Agua que nace en los cantas, ríos que sueñan o mar, agua mollando a tierra, se te dará de rogar, agua mollando y sublime. quieren ver o agua plenando lo bueno, triste desierto sin fe, agua plenando lo bueno, triste desierto sin fe. Ya escucháis, hoy con María José Hernández charrando en aragonés. Finaliza este El Aragonés y Ven Vivo con Carlos. Hasta el mes venien, ¿no? Dígalo, mes venien. Enrédate en la enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Benedetti, Dulce Chacón, Santiago Alba, Gioconda Belli, Saramago, Belén Gopegui. Por los oídos también entran muy bien. Escucha las radiabluras de la biblioteca Frida Kahlo. Algunos domingos en la enredadera de Radio Topo. Si por fin te lo ofrecen, ¿aceptarás un puesto en una multinacional responsable de crímenes ecológicos, sociales y contra la soberanía de los pueblos? ¿Y ese lenguaje, Álvaro? El panfleto me lo pasaste tú, yo nunca tiro nada. Pues sí, lo aceptaría. No hay empresas más capitalistas y menos capitalistas. Cualquier trabajo que acepte en este país será trabajar para ellos. Hombre, no es lo mismo una multinacional que una tienda de trenes de juguetes, digo yo. Venga, Álvaro, no estudiamos ingeniería química para trabajar en una tienda de juguetes. La pregunta es si ellos me aceptarán. Cuando les diga que andas por ahí repartiendo panfletos contra el saqueo de las multinacionales, no sé. Bien, ahora entiendes por qué somos un poco paranoicos y a veces jugamos a la clandestinidad. Vaya clandestino estás tú hecho, si me lo cuentas todo. ¿Tú me traicionarías? Por supuesto. Depende de lo que me ofrecieran a cambio. No lo harías. Además, tú no necesitas traicionarme. ¿Serás cabrón? Lo has pensado y has llegado a la conclusión de que no lo haría porque soy rico. Además, he dicho que además de ser un gran tipo, no lo necesitas. A lo mejor en la empresa saben que me muevo en ciertos ambientes, pero si no se cruza el límite, a ellos les da igual. ¿El límite? ¿Tú sabes lo que es eso? Yo soy un buen chico. Leo libros de ciencia ficción. Sueño con desarrollar una bioindustria no contaminante en países del África noroccidental. Una industria que no precisa costosas infraestructuras ni compite por recursos. Y que, además, si alguien tuviera el detalle de hacerme caso, proporcionaría un alga desesperadamente necesitada en la zona para paliar la desnutrición. Vale, te contratan por ser buen chico. Ahora olvida la tienda de trenes. ¿Hay pequeñas empresas o podías intentar quedarte en la universidad? Álvaro, ¿conoces el proyecto por el que les he llamado la atención? Depuración de gases acoplada a la fijación de CO2 por microalgas. ¿Tú crees que nuestro excelso catedrático no ha interpretado, digamos, adecuadamente los resultados que considera significativos cuando ha hablado de él? ¿Crees que no sabe lo que cada interlocutor quiere oír? Lo peor no es cuando exagera los beneficios posibles, en eso se cuida. Pero tú y yo le hemos visto ocultar las ventajas de algo solo porque en ese momento interesan las ventajas de otra cosa. La universidad es un circo, cada vez lo será más, no me convenzas. Pero una multinacional así tendría que parecerte lo peor. Es al revés. Ojalá en los colectivos tuviéramos a muchos cuadros de grandes empresas. ¿No has oído que cuando se hacen las revoluciones lo que siempre faltan son cuadros? Por algo será. Oye, yo soy muy aplicado, en serio. Leo todo lo que me das. Y me he leído eso de que el ser social determina la conciencia. Si entras a trabajar ahí, en 2 años acabarás pensando como ellos, no hay otra. Sobre todo porque ellos te van a pagar y van a ser los que te aplaudan cuando piensen que has hecho algo bien y los que te manden de viaje a África. Hay que estar organizado, pertenecer a otro sitio, saber para quién se trabaja. Tú lo has dicho, pero es que tus grupillos de fin de semana no te pagan, no trabajas para ellos. Eres un diletante de la política, te pongas como te pongas. Hay semanas en que he ido a 4 reuniones, algunas bastante largas, pero tienes razón, no me pagan. Así que has deducido que el ser social es el sueldo. Hombre, no niego que es una parte importantísima. ¿Cuáles son las otras partes? El miedo, por ejemplo. 2 personas cobran el mismo sueldo, pero una tiene 3 hijos y otra ninguno. ¿El miedo te hace más conservador o lo contrario? No está claro eso. No me marees. El problema es que vosotros nunca vais a hacer la revolución. Estás jugando en regional y me hablas de cuando ganes la Liga de Campeones. A veces te sigo la corriente como a los locos. A ver, ¿qué hace un tipo del Atleti si le toca vivir en un barrio del Madrid y trabajar en una empresa donde todos son del Madrid? O va de raro, o se calla y aguanta. También puede hacerse del Madrid, pero no es su única opción. Es que vosotros no sois del Atleti, he dicho regional, regional, y creo que me he pasado. Ahora, tampoco te pases por el otro lado. Nuestras ideas son las otras ideas, con más matices o menos, con miles de variables. Pero están quienes aprueban este sistema y o bien tratan de mejorarlo desde dentro o bien se limitan a aprovecharse de él. Y luego estamos quienes decimos que es injusto. Vale, vale. Y si dentro de 30 años aquí sigue habiendo capitalismo, tú te habrás pasado la vida trabajando en una multinacional y te considerarás un revolucionario porque ibas a algunas reuniones en vez de al gimnasio o a un buen restaurante. Tengo que darle vueltas. Esta radiablura que os hemos traído hoy es un fragmento del libro El padre de Blancanieves de Belén Gopegui, un libro muy recomendable, y desde luego tanto El padre de Blancanieves como cualquiera de los otros libros de Belén Gopegui, que la verdad que te hacen reflexionar bastante acerca de, pues de estos matices, ¿no? De matices políticos, de la política institucional, de la política de la calle. Os recomendamos desde luego que leáis La conquista del aire, por ejemplo, o El deseo de ser punk, que son libros muy recomendables. El deseo de ser punk y El padre de Blancanieves yo me los he leído y desde luego muy chulos. Merece la pena, más que se leen muy bien. Es una lectura muy amena y muy interesante. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. ¡Y a leer, que son dos días! Más información en www.bfk.cc. Y aquí en La Enredadera vamos a seguir con nuestro eclecticismo musical. Ya sabéis que nos gusta variar de palos y de ritmos. Y os vamos a dejar con un tema de Narcopunk, el disco de debut del grupo de punk de Zaragoza, Epilepsia, que os podéis descargar del blog Punks Aragón, con un montón de discos, además de otras bandas, en descarga directa para escuchar. Os vamos a dejar con el corte llamado Trabajo y Despiporre, de estos, como ellos mismos se dicen, delincuentes y maleducados, Epilepsia. Sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Y sin más dilación, para que nos dé tiempo a todos los contenidos que quedan, queda todavía el Cuídate, compa, para hablar de salud comunitaria. Queda el adelanto de Pilares y el adelanto de lo que será la Enredadera del próximo domingo. Ahora os vamos a dejar con la entrevista a Philippe Vaguisson. Hoy decíamos que íbamos a viajar de unas saladas de Zaragoza a África y... Perdón, que íbamos a, sí, íbamos a hacerlo así y al final hemos hecho bien el recorrido. Es verdad que creíamos que lo íbamos a hacer a la inversa, pero no, al final lo hemos hecho de Aragón, de lo local a lo global, ¿no? En este caso, África. A Philippe Vaguichon, Felipe, lo conocimos el pasado fin de semana en Daroca, donde disfrutamos de la 13ª Feria Estatal de la Biodiversidad Agrícola, que por cierto hemos hecho una crónica y hemos puesto fotos que las tenéis hoy en portada en Arainfo, ahí la podéis leer, ¿no? Allí conocimos a este Philippe, que ha vivido un viaje en bicicleta de 6 meses desde su pueblo de adopción en las Alpujarras granainas hasta Bamako, en Mali. Philippe ha recorrido 6.000 kilómetros por África repartiendo semillas de hasta 97 variedades de hortalizas de la asociación Cocopelli, entre asociaciones de mujeres con huertos y proyectos de agroecología con bancos de semillas. Os vamos a dejar con esta charradica de unos 20 minutos con este nuevo amigo, Philippe, y antes os vamos a transmitir un mensaje que nos ha mandado antes, y es que anda buscando un coche en plan donativo porque quiere llevar a Guinea-Bissau una serie de semillas de hortalizas de antiguas variedades para una asociación de mujeres que viven en una zona muy aislada, ¿no? Él quiere aportar en el reforzamiento de la autonomía alimentaria de estas mujeres africanas, pero hay difícil acceso, o sea que si alguien tiene acceso a un 4x4, un vehículo todoterreno, pues que pueda llegar hasta allí y lo quiera donar o quiera hablar con Philippe, pues bueno, a través de la enredadera os animamos a contactar con él, o también meteros en Facebook, que tiene un perfil donde ha puesto un montón de fotos, Philippe Vaguichon. Y sin más, os dejamos con la entrevista. Estamos en Daroca, participando en la 13ª Feria por la Biodiversidad Agrícola, y ayer conocimos a Felipe, que comentó en una de las actividades que había hecho un viaje por África en bicicleta, y durante algunos meses había estado compartiendo semillas y conociendo la realidad, ¿no?, de la gente en diferentes territorios y países africanos. Entonces, bueno, pues creíamos oportuno hablar con él un rato, porque lo cierto es que no sabemos mucho más de ese viaje. Y bueno, luego nos dijo pues eso, que había pasado por aquí por diferentes pueblos de la península ibérica, por la Cabe y demás, y como estamos en Daroca, pues vamos a aprovechar para conversar un rato con Felipe. Bueno, en primer lugar, Felipe, cuéntanos un poco cómo se te ocurre ese viaje a África. Bueno, era un viejo sueño de ir a África a conocer a amigos ahí que son de Mali, que conocí hace 25 años estudiando agronomía en Canadá con ellos. Entonces quería encontrarle de una manera suave, tranquila, que es la bicicleta, que he hecho otros viajes antes, más largos también así, y fue siempre para mí una manera fantástica, la mejor invención del hombre, creo, que es la bicicleta, ¿no? Y para conocer gente de todo ámbito en el país, que sea de los más pobres a los más ricos, y es muy barato además de hacerlo, y es muy sano, ¿no? Ir en coche te machaca. Entonces quería conocer África de manera muy suave así, y salí de Granada, en la Alpujarras, donde tengo un terreno, y durante 6 meses recogí a estos pueblos hasta Bamako, Malí, a donde llegué en marzo pasado, el día del golpe de estado. Pero bien, fue esta experiencia también fue muy enriquecedora. Por una parte, tu viaje tenía la característica principal de la bicicleta, ¿no?, con todo lo que conlleva como medio de transporte, ¿no?, y cercanía, ¿no?, con la gente, especialmente en África, ¿no? Yo por otros viajes que he oído otros viajantes, pero otra de las patas de tu viaje era el tema de las semillas. Exactamente. ¿Tenías algún tipo de objetivo previo? Pues tenía varios objetivos. Al final, el que fue lo más exitoso fue a transportar semillas, porque no quería hacer una, ¿cómo se dice?, un evento deportista, ¿no? Uh-huh. Solamente, más bien era encontrar a la gente y llevarle algo en que ya yo creía, y entonces las semillas de conservación, ¿no?, autóctonas, o es la que transporté de la asociación Cocopelli, una asociación que está en Francia y que distribuye por todo el mundo a este tipo de variedades. Entonces llevé 1 kilo de ellas, que era como 100 variedades, y la bicicleta era la mejor manera de encontrar las asociaciones de mujeres que le interesaban. y algunas fincas en agroecología que de investigación que recuperaban las semillas también, que son tierras riquísimas y a donde hubo un golpe de estado justo después que me fui a otro país en poco tiempo, en pocos meses. Y ahí encontré, eso sería otro tema, solamente un ex regionario de ahí, que regionario de España, que emigró en muchos años, y ahí en el medio de la selva, hace 20 años, cuando regresó a España, porque prefiera ser pobre en su país que rico en una tierra que no es suya, empezó a crear una finca enorme ahí, con asociaciones de aros, asociaciones de hortalizas, etc. Y una escuela con asociación de padres. Hubo proyectos muy bonitos, muy esperanzador, que la gente se toma en manos. Muchos sí piensan que el hombre blanco es Dios y, y nos puede dar todo lo que necesitamos, y sí que no es la manera de llegar, como toma un tractor, toma fertilizante, toma semillas, no. Pero muchos de ellos se toman en manos también, ¿no? Y África es un modelo en muchos aspectos para nosotros, que tiene un modo por necesidad, no gastan casi nada. Se ve mucha basura, pero es siempre la misma, bolsos de plástico. Si quitas esto, todo es muy limpio, todo es muy cuidado. Puede ser un modelo para nosotros. A veces son ellos que nos pueden ayudar, y creo que la película Binda y el gran viaje de Fesser es una que recomiendo mucho para entender con humor y con también mucha emoción lo que África nos puede dar, ¿no? También, ¿no? Por último, Felipe, te quería preguntar precisamente por esto, ¿no? Me imagino que un chico blanco, ¿no?, en bicicleta repartiendo semillas sería algo exótico, ¿no?, o novedoso, ¿no?, en muchos sitios por donde pasaras, ¿no? Supongo que conversarías, ¿no?, con mucha gente diversa, y un poco te mandaba, ¿no?, compartir algún mensaje sabiendo que tú ibas a regresar aquí a Europa. O sea, un poco la gente africana que tú has conocido te ha dejado algún legado en forma de palabras para tú ahora que tienes la oportunidad de compartirla con nosotros. Pues sí, siempre te paraban para que coméis con ellos, a veces era solamente para que comer con ellos, o porque querían también que le da consejos sobre lo que necesitan, o para que acaso que tú conoces a alguien que tiene un tractor por ahí o que tiene más semillas, que le ayudas. Por ejemplo, este legionario, cuando me invitó a venir, pues vine desde la capital, llegó ahí, había 300 personas que me esperaban porque había dicho que alguien venía con semillas. Y entonces hablamos ahí, charlamos durante un buen rato, y tengo esta promesa de regresar con más semillas, que es algo que quiero hacer en un próximo futuro, regresar con un coche, seguir el viaje luego desde Bamako, donde le dejé, y de paso dejar más semillas a toda esta gente, y preguntar a máxima gente de aquí, asociaciones que hacen semillas autóctonas, o que me dejan kilos, y vamos, yo con varios, vamos a ir repartiendo más de esto, ¿no?, que es muy importante. Hay una gran sed, claro, de compartir, ¿no?, y de que les ayudamos también, eso es obvio, porque piensan que somos la solución a todo, que es errónea en muchos casos, porque ellos pueden encontrar su propia solución en ellos mismos, como nosotros aquí también en España ahora mismo podemos encontrar más localmente la solución a los problemas, ¿no? Y lo mismo aplica ahí. No sé, ¿qué más? Nada, está perfecto, sí. Felipe. Yo voy a darte las gracias, ¿no?, por compartir aquí a través de la radio, ¿no?, aquí en Daroca, pues que el viaje es útil. Eso es, tu viaje, y saber que lo vas a repetir, con lo cual, pues bueno. ¿Tienes algún tipo de página web o algún espacio donde se pueda seguir lo que has hecho? Como siempre estoy metido en la acción de hacer cosas y no me paro bastante como para enfrentar el ordenador, que me cuesta un poco, pero lo único que tengo es las fotos ahora mismo, que son de Facebook, Philippe Varichon. Philippe Varichon. Sí, Varichon. Vale, ya lo pondremos en el blog para que la gente lo pueda seguir, sí. Y bueno, y también estoy siempre muy contento de que la gente me invita a compartir este viaje con foto, con la comida africana que hago, con

Ya lo habéis oído, una vez al mes, Cuídate Compa. Hoy recuperamos otra sección habitual de La Enredadera en esta nueva temporada. Hoy, Pati, ¿de qué nos vas a hablar? Para este primer día quería hacer un resumen un poco de lo que es la aplicación, con lo que está siendo la aplicación del nuevo Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Ah, qué bien. La verdad que esta nueva medida del gobierno español supone una modificación en el sistema público de salud y un retroceso en muchos aspectos en la calidad de la sanidad pública. Por eso hoy en el Cuídate Compa sí que quería traer un poco de algunas cosas de las que se han hablado desde que se publicase en el BOE en el mes de abril, las repercusiones que está teniendo y las modificaciones y la aplicación que está siendo un poquito diversa en cada territorio. En principio, el sistema público de salud está financiado a través de impuestos generales del Estado. El principal y el más conocido es el IRPF, pero también a través del IVA, del impuesto de patrimonio, el de sucesiones, de la SICAP, de un montón de cosas, ¿no? Este modelo universal, ahora, desde este modelo universal se pasa a hablar a un sistema de aseguramiento en el que las personas somos atendidas por nuestra condición de asegurado. Un término que nos devuelve a unos 30 años atrás, la verdad. Esta medida, que inicialmente también afectaba a aquellas personas mayores de 26 años que no hubiesen accedido a su primer empleo, a paradas de larga duración, a divorciadas que no hubiesen estado contratadas, se ha suavizado de momento al poder acceder al sistema sanitario por la vía que llaman de pocos recursos. Cada asegurado tiene un número según el nivel de renta del año previo que implica pagar un determinado porcentaje por receta médica. Esto ha supuesto que los pensionistas han dejado de obtener toda su medicación gratuita, aunque también permite que paradas de larga duración y personas sin recursos no tengan que pagar por las medicaciones recetadas. En cuanto a los fármacos, ya que hemos hablado un poquito de esto, se han dejado de financiar, es decir, que ya no entran en receta médica, más de 400 fármacos considerados no esenciales o para síntomas menores. A día de hoy, esta medida no supone un gran perjuicio para la salud de las personas, la verdad, porque son fármacos de dudosa indicación en muchas ocasiones. Si no fuese porque sí se siguen financiando otros fármacos de dudosa eficacia terapéutica, pero sí que son muy caros, y además los criterios para desfinanciar estos medicamentos son bastante, digamos, limitados, con un escaso rigor científico y dando pie a que en el futuro sí que dejen de financiarse otros fármacos para síntomas menores, pero de eficacia demostrada y de coste bajo, como podría ser, por ejemplo, un paracetamol para una persona que tiene dolores en las articulaciones, que tiene una artrosis. Además, varios de estos fármacos que se han desfinanciado sí que son eficaces, aunque sean baratos, como son los laxantes o los antiinflamatorios tópicos, y se deja de financiar por ser frecuentes y baratos, pero no por ser más o menos efectivos y eficientes. Todavía no se han pronunciado sobre las medidas que se van a aplicar en cartera de servicios, que está dividida ahora en tres partes según si se financia el 100%, si es financiado por las comunidades autónomas o por los usuarios. Ya ha surgido cierta polémica al saltar las mamografías como una de las pruebas de cribado que podrían salir de la cartera de servicios pública o el copago en las ambulancias. Pero desde luego una de las cuestiones que ha creado más polémica ha sido la exclusión de las personas inmigrantes sin papeles del acceso al sistema sanitario. Esta medida ha supuesto la respuesta de muchos profesionales sanitarios por las implicaciones éticas que suponen no atender a una persona por su lugar de procedencia, y entonces desde que salió esta normativa, con aplicación desde el 1 de septiembre y a día de hoy, que es desigual en cada territorio, se ha iniciado una campaña de objeción de conciencia al Real Decreto, iniciada por la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y amparada por los colegios oficiales de médicos, y que con fecha actual engloba a más de 2.000 profesionales sanitarios que hemos decidido objetar, la mayoría de ellos especialistas en medicina de familia, pero también de otras especialidades y de otras disciplinas como son la enfermería, por ejemplo. Sí. En Aragón, uno de los territorios con más objetores, aproximadamente un 8%, la aplicación de esta medida tiene una normativa que la verdad es que resulta bastante ambigua. Como dicta la norma, las personas sin papeles pueden acceder al sistema sanitario a través de urgencias si se es embarazada o menor de 18 años, pero también se puede atender a aquellas personas con enfermedades crónicas que ya hubiesen usado el sistema sanitario antes del 1 de septiembre, y esta medida la verdad que en otros territorios no está siendo aplicada así, están siendo un poquito más duros en la medida. Esta es la verdad que ha sido solo unas pinceladas así muy, muy resumidas de lo que está siendo la aplicación de este Real Decreto Ley, pero la verdad es que las cosas van cambiando, ¿no? Van modificando cosillas, ¿no? De vez en cuando surgen circulares, surgen noticias como globos sonda así un poco extraños, pero la verdad que ya no solo por este Real Decreto, sino yo... Tuve el dudoso placer de escuchar a Luisa Fernanda Rudi en el debate del Estado de Aragón, justo en vivo y en directo, cuando estaba hablando sobre estos temas, cuando estaba contestando a Izquierda Unida, creo que era, en relación a todo estos cambios en la sanidad pública, en la atención a la gente. ¿A quién se le ocurre? Y pues justo coincidió, y la verdad es que... por palabras suyas, al margen de todo este Real Decreto, tampoco, también es que se le ve mucho el plumero y, vamos, que ya dice claramente que mantiene un interés en la privatización progresiva de los servicios, ¿no? Al asegurar que, si es necesario, se va a apostar por una gestión pública o privada de todos los servicios que sean necesarios para atender a todo el mundo. O sea, esa es la rebelión popular, ¿no?, de la que habla la presidenta Pepera de Aragón, ¿no?, que parece que estaba hablando como si fuera una revolucionaria, ¿no?, una Agustina de Aragón, y estaba fomentando el neoliberalismo puro y duro, ¿no?, junto con el PAR. Así que en esas estamos. Sí que es verdad que hoy, como es el primer día del Cuídate, Compa, era un poco contextualizar lo que sería el sistema público de salud, porque es lo que hay, ¿no?, y es lo que se usa habitualmente por la mayoría de las personas, pero sí que en el Cuídate, Compa, intentaremos traer pues algunas otras cosas, algunas otras noticias o algunas otras voces que nos hablen de otras formas de trabajar igual o de otras formas de atender la salud. Ya sabéis, Cuídate, Compa, una vez al mes aquí en La Enredadera. Y la música que hemos puesto de fondo se llama Projecte Escolopendra, que es el primer disco del grupo valenciano en catalá llamado Mi Sostingut. A través del semanari La Directa, al que nos hemos suscrito la Biblioteca Frida Kahlo, hemos descubierto este grupo que ya ganó en 2010 el premio Ovidi al mejor artista revelación. Bueno, pues hemos ahondado un poquito en Mi Sostingut, que nació con Josep Artés en La Pobla Larga de La Ribera allá por 2008, y han ido editando pues algunas maquetas, y este disco lo han financiado colectivamente a través de Berkami. Ya sabéis que aquí esto del crowdfunding es algo que queremos tratar pronto en La Enredadera, que se están financiando un montón de cosas. Y bueno, pues eso, se llama Proyecte Escolopendra, y nos dicen ellos mismos que la falta de recursos, la ansiedad creativa y la necesidad histriónica de exposición inmediata han hecho posible este trabajo. Os lo podéis comprar o descargar de su Bandcamp, que es misostingut.bandcamp.com, y mientras os lo bajáis, os dejamos con Els Deshumanitzats, dedicado a todos estos neoliberales con piel de cordero, los deshumanizados. We'll be right back. ple de puntes de cigarret. Contant històries a una vella dona vella amb els bitxos trencats que no s'ha maquillat bé. Fijant els homes i ni que han resultat criades dins de la deshumanització. Som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, som els deshumanitzats, es podràs trobar els pitjors mals. Sentir podrit al meu final. Fins la cosa més cínica resulta lliure. L'ajust de la deshumanització. Som els deshumanitzats. Som els deshumanitzats. Som els deshumanitzats. Es podrà escoar. Sentem i tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Yo, Rafita, que es por aquí, ¿me entiendes, no? Lo que tú digas, Juan, y lo que tú digas. Yo, echa fiesta, aquí hay un montón de gente y aquí hay gente de dinero, ¿me entiendes o no? Aquí, esto está de puta madre, tío. Yo, Rafita, mira, lo que vamos, que te desentras, Rafita. Estamos aquí, tenemos que hacer lo que tú digas, no, pues ahora no me sale de los cojones, tío. Y yo, vamos a ver, si tú tienes ganas de hacer esto y yo también, pues habrá que hacer algo, pues ¿no? Pues habrá que hacer algo, digo yo. Vale, pues perdona ella. No, eso lo digo yo, que lo digo yo. Y yo, que eso lo digo yo, ¿vale? Hoy en La Enredadera nos apetecía adelantaros algunas propuestas sugerentes para estos pilares 2012 que llegan, ¿no? Pues la gente que estáis en Zaragoza, pues para que sepáis un poco lo que va a haber en esta ciudad, la gente de Aragón, que soléis visitar la CAPI en estos días, pues que sepáis los días que donde pueda haber algo interesante, alguna propuesta, y en general, pues cualquier persona que nos escucháis en otros territorios, pues bueno, si no conocéis Zaragoza, pues igual hay alguna actividad que os interesa y, oye, una excusa perfecta. Porque solo yo quiero, y es que solo yo creo. Como os podéis imaginar, estamos a 5 días de que empiecen las fiestas del Pilar y no hay todavía ni un programa oficial, ni un programa alternativo, así funcionamos siempre, pero bueno, hemos rastreado un poco por internet y como seguro que va a ser algo incompleto lo que vamos a hacer, pues bueno, invitaros a que estéis al tanto, ¿no? Tanto de las radios libres como de otros espacios donde se difundan a última hora, ¿no? Pues otras propuestas, ¿no? En especial nosotras, lógicamente, desde La Enredadera de Radio Topo, lo que vamos a adelantar son iniciativas de colectivos y gente independiente, ¿no? Que ofrecen alternativas al ocio consumista y en especial el religioso católico, ¿no? Aún así, vamos a rescatar también algunas propuestas del programa oficial promovido por el Ayuntamiento de Zaragoza que quizás también os apetece conocer todo, muy resumido, casi esquemático, para que a través de otras fuentes pues lo completéis lo que os interese, ¿vale? No puedo parar, no puedo parar. Desde el punto de vista más alternativo, este año sabemos que va a haber diferentes barras en el barrio de la Madalena, ¿no? Aparte de, bueno, pues partidos y demás, el bloque independentista de Cuchas, junto con los jóvenes de Artieda y Arainfo, al menos, no sé si habrá más gente, pondremos barra varios días en la plaza de la Madalena. También va a haber una barra en la confluencia de la calle Palafox con la calle Liñán, en lo que será el próximo local de la ciudad de las bicis, ¿no? Para mejorar un poco la reforma que están haciendo en lo que era la antigua escuela de Aragones Nogara, que igual a algunos suena por eso. También nos han dicho que la gente del Movimiento 15M va a intentar volver a poner una barra en lo que es el solar del Coso Bajo. También en el barrio de la Madalena, pues os podéis imaginar, Arrebato continúa el mes de octubre con una programación repleta de conciertos, entre los que van a estar desde ya, desde esta semana, por ejemplo, Alerta y Hello Drivers, Hard Sons, The Princess Mongo and the Rat Bones, Mente en Guerra, La Técnica, Engorriment e Imura, entre otros. también nos consta que es posible que haya otro asalto contracultural, ya sabéis, en un espacio ocupado, un festival de cuyos detalles nos enteraremos en breves, seguro que a través de Radio Topo. La principal novedad de este año en el programa oficial es el Tragachicos de Zaragoza. Me imagino que los que tenéis una edad, pues bueno, que tenéis más de 25 años o 30, os acordaréis de esta pieza histórica de animación que ya se recuperó en su día, en 1986, que luego se perdió y que algunos, yo personalmente, recuerdo con mucha ilusión, ¿no?, de mi infancia, ¿no? Los que no lo conozcáis, pues bueno, una especie de cabezudo descomunal con un tobogán en su interior y que esta vez el ayuntamiento lo va a poner en la Plaza España, ¿no? Básicamente es que se suben los niños por la boca y aterrizan en el culo. Entonces, bueno, pues es el Tragachicos. Y en lo que respecta a la programación infantil, la verdad que el ayuntamiento todavía no lo ha publicitado, pero bueno, ya sabemos por colegas que están contratadas y tal, pues que en los parques habrá, lógicamente, pues diferentes propuestas para las peques, así como en los habituales teatros, donde hacen programación específica pues para las más pequeñitas. Me desayuno cada mañana. No es casualidad que hayamos puesto a Dada. Lo que está sonando de fondo, y es que la crisis no quita las ganas a este grupo de seguir creando vida, de pelear por la risa, de reivindicar la cultura como pilar fundamental de la sociedad, como nos anuncian esta semana, ¿no? Ellos apuestan por la cultura por diversión, la cultura por pasión, pero también la cultura como fuente de riqueza, como generadora de empleo, como algo vivo e inmortal, recorten lo que recorten, y por supuesto, como medicina para el alma y terapia para enfrentarse a la vorágine del día a día. Solución. Bueno, ya sabéis que Dada, con grandísimo éxito, ha estado 2 años consecutivos al menos en la Plaza San Pedro Nolasco y en la Plaza del Justicia, y este año da un salto porque ha pillado un espacio propio, un espacio cerrado, un espacio en el que cobrará entrada con un montón de gente. Los primeros días va a estar en el Centro Musical y Artístico Las Armas, este nuevo espacio en el casco viejo, en la calle Las Armas número 66. Y bueno, pues como os podéis imaginar, esta gente del cabaret Dada, en tiempo de crisis, ha unido circo, poesía, rock, humor, teatro, danza, tango, rumba, match de improvisación, magia, hip hop, disc jockeys y hasta una vedete con sus plumas. Os vamos a decir la gente que va a estar. Van a estar Los Gandules, Ana Continente, Diego Peña, Jaime Ocaña, Pepín Manzo, Joaco Malavirgen, Teatro Indigesto, Comando Cucaracha, Les Bartols. A ver, que tengo que pasar la página, que hay tantos que ocupan varias páginas. Ethel Sapiens, Los Brodies, Pato y Hernán, China Chana, The Funny Magic Creepy Show, Zangania Circo Danza, Les Bartols, Artistas del Gremio, Daniel Rabanaque, Los Teloneros, Qué Demasiado, Marian Nadal, Escuela Cómica Suicida, Rodrigo Mabuse and the Compayos, Fui the First, Los Mancusos, Samba da Prasa, The Bronson, Pablo Scratch y Martín Albajo, Licor de Pájaro, Don Nadie, Jorge Asín y Alfonso Palomares, Marcela Alba, Uva Samba Rock y, por supuesto, Dada. Y como son las fiestas del Pilar, encima sortearán un jamón de Teruel y gritan ¡Viva San Lorenzo! Bueno, esto será, como os decía, el sábado 6 de octubre a partir de las 10 de la noche en la calle Las Armas número 66. Cada día va a haber una gente diferente, ¿vale? Entonces entraré en las páginas de Dada y pillé los detalles por si os interesa. Igual no ir todos los días, que van a estar al menos 4 días, los primeros ya os digo aquí, y luego se pasarán al centro Line en Tralgo, pero bueno, una propuesta impresionante. Composición. El principio activo son las ganas de cambiar el mundo un poquito. Más cositas que vemos. Iniciativas privadas. La Sala López, en la margen izquierda y junto al Puente de Piedra, diferentes conciertos destacados como los de Hello Biafra y Warson, Serif, Potato y Nietzsche Flow, o Sala and the Strange Sounds, entre otros. La gente de Black and White y Escándalo en las Ondas, Urban Hell y la Sala Arena Rock vuelven a la cita de Skanking Pilares y este año traen a la banda catalana The Cabrians. En este caso, la fecha para esta sesión sincopada de Pilares será el sábado 13 de octubre en la Sala Arena Rock, Plaza Utrillas, a partir de las 10 de la noche. Sed de piel, sed de sexo, sed de vida, sed de bien. Y también en el Arena Rock, pues va a haber presentaciones, como decíamos, Ospiez en la Tierra, la gente de Prau presentando un nuevo disco con Los Olvidados de la Morgue, esto será el próximo sábado, pero es que además por el Arena Rock también pasarán Los Inestables y Black Eyes, tributo a CDC, Armenian, Después de Todo y Ari Day, entre otros muchos. Y bueno, en cuanto a salas, la verdad es que hay tantísimos conciertos, por ejemplo, La Ley Seca, Lata de Bombillas y un montón de garitos, ¿no?, que suelen programar música en vivo, que aquí no podemos decirlo todo, así que bueno, meteros en sus espacios de internet o también ojeando El Mundo Sonoro, donde suelen salir, os enteráis de todos los conciertos que hay. En cuanto al ayuntamiento, pues por ejemplo, este año han recuperado la Plaza de Justicia para hacer una programación de hasta 27 grupos, 23 de ellos aragoneses, entre ellos por ejemplo está Manuel Tejuela, Puro Flamenco, Licor de Pájaro, Caramba, De Patinetes, y María José Hernández, Dani Ro, y entre otros así como Pilar Mixer y el segundo festival de música indie pop con varios grupos internacionales. Y de los conciertos de la programación oficial también destacamos algunas propuestas más. Por ejemplo, la Plaza del Pilar, hay un montón de bandas de radiofórmulas, que es lo general en la programación del ayuntamiento. Aquí no vamos a decir la cantidad de mierdas que traen, solamente lo que nos parece más interesante para el tipo de audiencia que tenemos en La Enredadera, aunque alguno también se deje ver por Miguel Bosé o Ana Torroja. Pero bueno, ahí en la Plaza del Pilar, por ejemplo, van a tocar Maut, Tribune Cleanser, Villanuey y La Fraternité, La Ronda de Voltaña, o Juan Perro y La Zarabanda. Y en este caso ya sabéis que en Pilares últimamente pues se ha puesto de moda que se cante una canción el último día antes de los fuegos artificiales, y en este caso va a ser la cubana afincada en Aragón, Ámbar Martiatu, la que despedirá en la Plaza del Pilar las fiestas con su interpretación del Somos de José Antonio Labordeta. Siempre me dejo engatusar. Y en el recinto ferial de Valdespartera, ahí un poquito más lejos del centro, pues también van a tocar diferentes bandas, como por ejemplo La Pegatina, La Talega, El Último Escalón, Rapsus Clay, SFDK, Sharif, entre otros. No, y los que se comen gran parte del pastel y del éxito, pues por dónde están y lo que ofrecen, es la Carpa del Ternasco, con un montón de propuestas. Y bueno, este jueves, por ejemplo, ya tenemos a China Chana y Comando Bucaracha como adelanto de Pilares. Y también hay otras propuestas interesantes. Como un recuerdo a Más Birras. El show de Diego Peña. O varias fiestas heavies, entre otras. Y venga, de manera muy rápida, deciros que hay un montón de propuestas no musicales. Por ejemplo, en la Plaza San Bruno, se va a convertir en una gran pista de circo, va a haber circo de todos los tipos. Por ejemplo, una compañía que debe tener bastante éxito, que se llama Acorreacro, de Francia, y bueno, pues compañías de Estados Unidos, Suecia, Andalucía, Bélgica, Francia o Cataluña. Allí también va a haber otro día de danzas, el miércoles 10 de octubre, y bueno, también puede estar interesante. También se hace una cosa nueva en Zaragoza, que es el día 11 de octubre, el Paseo de la Gran Vía, va a conmemorar el Día del Editor Aragonés. Pues bueno, una feria de libro distinta, ¿no? Donde, bueno, distinta, comercial, pero distinta por las fechas. Y estará Tropo Editores, Prames o Sordica, entre otras muchas editoriales comerciales. También va a haber en la Plaza Mariano de Cavia diferentes talleres de malabares y circo, ya sabéis, junto al Centro de las Armas, varios días de Pilares. Y aunque no tenga que ver específicamente con la programación de Pilares, hay una propuesta que se está desarrollando durante varios meses y que nuestro amigo Mario de Creaciones del Viento nos ha mandado para que digamos. Se llama Hijos del Nuevo Circo y es una programación en el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter del barrio de San Chusé. Y bueno, coincidiendo con Pilares, el 14 de octubre, domingo, va a ser el estreno de Se me va la olla Circus con El Atraca Corazones, que es una propuesta de lenguaje corporal y manipulación de objetos cotidianos. Esto es a las 6 de la tarde por 5 euros ahí en la Plaza Mayor de San José. Y bueno, más detalles en creacionesdelviento.es. En cualquier caso, estad atentos, que seguro que estos días hay muchas más propuestas alternativas o más detalles de la programación oficial, que igual hay más cositas que merezcan la pena. Deliciosas combinaciones de alimentos. Briconsejos. Trucos caseros. Ingenios de producción colectiva. Buenas prácticas personales. Herramientas hacia el cambio que queremos en... La Receta. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Y hoy, como os decíamos, hemos dejado para el final una sección que vendrá de vez en cuando al programa, que en principio la vamos a dinamizar entre Pepa y yo, La Receta. Y hoy, bueno, pues es Pepa la que nos trae una propuesta concreta, algo que podemos hacer o que nos puede hacer movernos. Cuéntanos, Pepa. Hola. Pues, bueno, no es exactamente una receta, pero nos puede ser útil en algún momento. Porque a veces, y para según qué casos, la mejor receta para curar a una es una misma. Y entre todos los recursos de los que disponemos habitualmente, pues también está la música. La música se relaciona directamente con el estado de ánimo. puede ser el estado de ánimo del que la crea, del que la escucha. Puedes tomar tantas dosis como necesites, sin peligro de intoxicación. El límite lo pones tú. Hoy elegimos de nuestro botiquín musical a dos peculiares hermanas con dos voces prodigiosas que alternan con los sonidos de juguetes y objetos curiosos con su virtuosismo al tocar el clarinete y el arpa que tocan ellas. Bueno, advertimos que la dosis que traemos hoy contiene trazas de electrónica porque es una remezcla. Es una remezcla de un tema de su último disco. Bueno, si durante la primera escucha observas algún efecto beneficioso en ti o en las que te rodean, apunta. Fiery Paradise. Kokorosiek, así como suena. C-O-C-O-R-O-S-I-E. Kokorosi, Fiery Paradise. Mañana lo pondremos en el blog para que lo podáis escuchar, que está muy bien. Pues si os parece, vamos a acabar con estas Kokorosis, con la receta, una nueva sección en La Enredadera. Y deciros que el próximo domingo volveremos aquí, a Radio Topo, al 101.8 de la FM, que mientras nos puedes encontrar en las redes sociales o también a través de los contactos habituales, laenredadera@nodo50.org. Nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. El próximo domingo, seguro, vendrán la gente de Antena Dislocada, Stop Estigma, que ha celebrado esta semana su cuarto ciclo de cine y locura. Un abrazo y mucha fuerza porque la verdad que hacen una propuesta interesantísima. Tendremos a Cuca, la sección de historia, con la voz dormida, y tenemos ya confirmada una entrevista en la sección Alternativas con Tony, el director de la revista Ecohabitar, para hablar de ecoaldeas, una alternativa concreta a las metrópolis. Mandamos un saludo a la gente de Zaragoza que nos escucháis en directo y también a Teruel, a Alcoy, a Barcelona, a Granada, a Valencia y a las Islas Canarias. Y a todos los cibernautas que nos escucháis en cualquier lado a través de los podcasts. Ha sido un verdadero placer compartir un domingo más de radio aquí en los estudios Pati, Pepa y Nacho. El próximo domingo, más. Nos despedimos, como siempre, con un pletórico. Salud, amor y rebeldía.